additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Pa'dentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa'dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa'dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. En este programa nos vamos a acercar al Festival Jazz Plaza, recientemente celebrado en La Habana, cuya figura central ha sido Nachito Herrera. Es un pianista cubano radicado en Estados Unidos que llevó hasta su país, en estos días del festival, un gran cargamento de medicinas y de instrumentos musicales como forma de decir no al bloqueo que impone a su pueblo el gobierno de Estados Unidos. Nacho Herrera representa a una emigración cubana que no ha perdido sus raíces ni el vínculo con su patria y que asegura que cada premio o reconocimiento es para la Cuba que me hizo y me formó. Comenzamos Cuba Información con una entrevista del canal Cuba Visión Internacional a Nachito Herrera. ¿Piensas entonces que la Escuela Cubana de Música ha sido un componente muy sólido en tu formación? Totalmente. O sea, con el mayor respeto que le merecemos todo a todas las escuelas de música en el mundo, considero que la Escuela de Música Cubana es una de las más completas y existen pruebas de eso con todos los premios que hemos obtenido nosotros, no yo solo, toda la representación que hemos tenido en... De eso vamos a hablar. Sí, en la música y en el arte, en carácter general, ¿me entiendes? O sea que, y es la realidad, o sea, te forma como músico, lógicamente, porque es lo que estudiamos, pero más allá te forma como artista. O sea, te preparan, te dan diferentes clases, te preparan inclusive cómo expresarte en las entrevistas. Es una escuela muy, muy, muy completa, muy difícil, muy competitiva, porque desafortunadamente... En la época que yo fui estudiante no contábamos con esa gama de conservatorios los cuales hoy tenemos en cada provincia y entonces es un poco más fácil poder inclusive entrar sobre todo a los conservatorios de nivel elemental, que es como le llaman, ¿no? Entonces, en mi época sí era mucho más competitivo, o sea, estaba solamente el nivel medio, estaba la Escuela Nacional de Arte y estaba el Amadeo Roldán. Y después entonces era la mayor competencia era entrar al Instituto Superior de Arte, donde desafortunadamente teníamos un año que solamente abrían 10 plazas para piano y habían 150 pianistas de todo el país compitiendo para poder lograr. O sea que esa competencia sana, pero necesaria, era lo que nos hacía tratar de ser mejores cada día. Porque sabía que solo tenías un chance. No tenías dos. Y eso es lo que nos trataba siempre de ser, como te digo, mejores y bueno, hacer siempre nuestro trabajo que era mostrarle al mundo el nivel tan alto que tenía y sigue teniendo la Escuela de Música Cubana, de seguro. ¿Cómo fue el tránsito? ¿Cómo te adaptaste del trópico y de interpretar el piano en esta isla caliente y tropical a residir en los Estados Unidos? Mira, ha sido un tránsito, vamos a llamarlo interesante, porque como tú sabes, yo no vivo, no por ninguna situación en específico, sino que por cuestiones de trabajo, yo salí directamente a trabajar en la ciudad de San Pablo, en el estado de Minnesota, que es uno de los estados más al norte, y hace frío. Contratos de trabajo que se fueron suicidando uno detrás del otro. Mi esposa Aurora también recibe la invitación. Ella atendía, por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, atendía a los grupos, sobre todo que venían de los Estados Unidos, y la Universidad de San Tomás ha tenido siempre también una conexión con Cuba muy grande, trayendo estudiantes a la Universidad de Leyes y esas cosas. Bueno, la invitan a dar clases magistrales allá. Y bueno, una cosa se fue concatenando con la otra. Me ofrecen la extensión de contrato en un colegio privado de música. Y bueno, nos dimos cuenta que ya llevamos prácticamente 2 años viviendo, extendiendo visas y visas y visas y visas y visas, hasta que, bueno, empezamos el proceso. Y ha sido una transición interesante porque Minnesota, como tal, es muy buena amiga de Cuba. Hay mucho, mucho, mucho calor desde el punto de vista de que ellos siempre han estado en pro del restablecimiento de las relaciones. Tenemos relaciones con muchas personas que están inclusive más ligados en el mundo de la política, como senadores, como los gobernadores, desde el tiempo de Jesse Ventura, después vino Mark Dayton, ahora tenemos a Tim Walz. Y bueno, ellos sí son pro-cubas, ellos están a favor de todo lo que pueda facilitar toda esta situación de restablecimiento de las relaciones, y eso me ha ayudado mucho, porque como tú sabes, como decía antes, Minnesota es un estado muy frío. Yo sigo siendo este amigo tuyo, guajiro, de chori chancleta, que entonces, debido a mi profesión, también en todas las actuaciones hay que estar siempre vestido, y a veces cuando trabajo con Sinfónica hay que ponerse, como le llamamos, graciosamente aquí en Cuba, el famoso traje de pingüino. Entonces siempre busco la posibilidad de no estar tan vestido constantemente. Tenemos el caso de mi querida esposa, que se adaptó 100%, le encanta el frío, le encanta la nieve, y ahí estamos. El frío es fuerte, pero el calor del minnesotano es inmenso. Hemos hecho una carrera, una vida, nos quieren, nos apoyan, saben cuál es nuestra causa, la entienden. No me quedan dudas desde el punto de vista personal, pero también quisiera saber algo. Es un cambio brusco, como ya decías. Sí, sí, sí. ¿Cuánto de tus orígenes, de tus raíces, hay en las composiciones, en tus arreglos, en tus interpretaciones? Todo, todo. Mi Cuba para mí es todo. Mis raíces lo es todo. Ustedes para mí son mi vida. Y eso no me cuesta ningún trabajo decirlo. Muestro al mundo la calidad y el calor de Cuba, el calor de la amistad que ustedes le ofrecen a todos por igual. Y eso es lo que me he dedicado. No desde el tiempo de los 20 años que llevo viviendo fuera de Cuba, de toda una vida, pero bueno, cuando ya vivimos fuera de Cuba, cuando empiezas a hacer tu carrera, cuando organizaciones empiezan a darte premios y distinciones y esas cosas, es cuando también te das cuenta el compromiso tan grande que estás creando para con tu país. Porque mientras más logros tienes, mejor vas a representar a tu país. Mi música es todo. Inclusive incluyo la música cubana hasta en la música clásica. Viste en el último disco que estoy tocando. Una fusión muy sabrosa. Estoy tocando un preludio de Chopin en danzón, un preludio de Bach en Latin Jazz, porque esas son nuestras raíces, y creo que tenemos la obligación de continuar defendiéndola, porque ese soy yo, ese cubano que aún con 45 grados bajo cero de nieve se levanta y gracias a la tecnología puede escuchar Radio Reloj, puede escuchar Radio Rebelde con un juego de taza que dice Cubita, tomo café cubano, y eso es lo que me nutre y lo que, por seguro, no hay duda, me continuará nutriendo por el resto de mi vida, porque inclusive te reconforta cuando tú llegas a cualquier escenario del mundo. Y bueno, como tú misma has visto, yo todos mis conciertos los hago con una bandera cubana que cuelga así del piano, y a la gente, lejos de molestarle, le encanta. Dice, gracias, gracias por traernos a Cuba. Y eso es muy lindo. Has podido fusionar con lo que vives, con el día a día de tu Minnesota actual. Sí. Y eso se ve en las interpretaciones. Gracias. En cada uno de los textos que leemos, en tus entrevistas, en tu presencia escénica. Gracias. Yo creo que has logrado mezclar y fusionar muy bien. Gracias, mi amor. Nos conocimos virtualmente en abril de 2020 y creo que no fue en un mejor momento, no, porque estabas justamente saliendo de tu COVID-19. apenas podías hablar. Sí. Fueron momentos duros, nostálgicos, pero momentos en que la solidaridad también estuvo presente, además de la agonía y la pesadilla que significaba para todos esa enfermedad que apenas conocíamos. Háblame un poco de lo que recuerdas de justamente ese momento en que estuviste enfermo y que los científicos, los especialistas cubanos jugaron un rol importante en tu recuperación. Sí, mira, ante todo, de verdad, honestamente, tengo que darte 1,000,000 de gracias por hacer esa pregunta porque es la realidad. Y sí, principio del 2020 viví la experiencia amarga, específicamente unos días antes de poder hablar contigo. En marzo 28 se me declara la COVID-19 positiva, la fuerte, la que estaba acabando con el mundo, y desafortunadamente pues no había conocimiento ninguno de cómo crear un método para poder salvar la vida. Ahí, bueno, se crea un grupo, un equipo multidisciplinario, inclusive con médicos de Grecia, con médicos de la India, y gracias a las relaciones nuestras con el señor embajador José Ramón Cabaña de la Embajada Cubana en Washington, D.C., mi esposa y mi hija pudieron contactar a la doctora Tania Crombet. La doctora Tania Crombet ha sido una llave importante en mi recuperación y también en devolver a Nachito Herrera a la vida. ¿Por qué? Porque ella tuvo que tomar decisiones muy fuertes y desde el punto de vista epidemiólogo, siempre estuvo en contacto con todos los médicos en Estados Unidos. Y da la casualidad que el 28 de marzo, ese mismo día, yo debía haber tocado un concierto de piano solo, mostrando una vez más la relación que tiene la música entre Cuba y Estados Unidos, haciendo un tributo a dos grandes compositores de la música, Ernesto Lecuona y George Gershwin. O sea, mira cómo te cambia la vida y mira cómo sí, gracias a la colaboración de un grupo multidisciplinario, incluyendo los médicos cubanos, ellos pudieron salvarme la vida. Y eso, por favor, lo voy a agradecer hasta el último día que me quede en esta tierra. Tenemos que continuar luchando y hacerle saber al mundo que eso es lo que tenemos que hacer, unirnos y no dividirnos. Y qué te digo, para mí fue una experiencia muy dura, muy fuerte. La recuperación es engorrosa, es difícil, te causa muchas dudas, muchas nubes en tu cabeza, si puedes volver a tocar, qué es lo que vas a volver a poder hacer o qué es lo que no vas a volver recuerdo a poder hacer. Recuerdo que me lo decías en la entrevista. ¿Te acuerdas que te lo decía? Pero afortunadamente disfrutamos de un concierto maravilloso. Gracias. Que será de lo que vamos a hablar al final de la entrevista. Nachito, parte Dime. Del donativo que trajiste a Cuba sí. incluía un donativo para las instituciones de salud. Cuéntame cómo fue ese momento en que pudiste entregar esa Ay. Donación. ¿Quiénes formaron parte Mira, de ese acopio de insumos médicos? Yo soy una persona que soy muy llorón, ¿no? Yo siempre me tengo que de verdad que contener mucho. Ha sido un trabajo fuerte porque, como tú sabes, en los Estados Unidos, debido a toda esta situación de las relaciones políticas, nosotros no podemos recibir dinero del gobierno. O sea, categóricamente nosotros no hemos recibido, por los años que hemos trabajado nosotros trayendo donativos a Cuba, ni un centavo de ninguna organización gubernamental. Ha sido personas que nos quieren, que nos aman, que conocen nuestra causa y que saben categóricamente por lo que hacemos nosotros. Existen organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo hay una en Minnesota que se llama Matter, que es una organización que se dedica a restaurar específicamente muchos equipos médicos, los cuales todavía tienen un X% de vida. Y eso después se va donando a diferentes países del mundo. Nosotros pudimos contactarlos a ellos inclusive, y ellos nos contactaron a nosotros, específicamente a mi esposa. Ellos, dos representantes de ellos, pudieron venir en nuestro grupo aquí a Cuba y nos dimos a la tarea de empezar a poner todas las cosas y todos los equipos que ellos nos decían, y las cosas que también Aurora, contacto directo con el Ministerio de Salud Pública, con hospitales, con policlínicos, decían, tenemos necesidad de esto, tenemos necesidad de lo otro. Empezamos a reunir muchas cosas, las cuales, te tengo que ser honesto, me di cuenta realmente cuán grande era el donativo, porque mi amiga, ¿qué te puedo decir? Mi amor por Cuba no va a cambiar nunca, no va a haber nada ni nadie. Entonces, era algo que nos decían, tenemos 100 sillas para los niños que están parapléjicos en los hospitales, la compramos. Tenemos incubadoras para los niños prematuros, no me importa cuánto cuesta, no tenía dinero, llamábamos a nuestros amigos y fuimos ahí reuniendo y reuniendo, y mi esposa, la cual yo no me canso de mencionarla porque de verdad que es la parte más importante en esto, porque muchas cosas que hacemos nosotros son lo que le llaman fundraiser, que son las actividades para recaudar dinero. ¿Entiende? Entonces, mi responsabilidad es la música, es solamente llegar al escenario y explicarle a la gente, o sea, por qué estoy haciendo este concierto. Nada viene a mi bolsillo, o sea, caballero, necesitamos esta cantidad de dinero porque necesito comprar esto. O sea, porque soy muy claro cuando hago ese tipo de presentaciones, y así pudimos reunir, créelo o no, la carga total de dos aviones Boeing 737, que bueno, uno llegó con nuestra delegación el pasado 18 con muchos insumos médicos, con mucha maquinaria, como ya te decía anteriormente, incubadoras, camas para los hospitales, los trajes, o sea, toda esa ropa que tiene un nombre clínico específico, el cual yo no soy muy ducho, me disculpa, pero esas ropas que tienen que utilizar los médicos y las enfermeras cuando entran a la sala, todas las batas, que esos son desechables. Se han traído miles y miles y miles de cosas, las cuales yo sé que son necesarias. Y una persona que yo vi hace unos meses en un programa que estaba yo siguiendo de Cuba, que le estaban haciendo una entrevista, dijo una frase que se me quedó bien pegada, y es que Cuba nos necesita, la patria nos necesita. Pero una cosa muy importante que tiene que saber el mundo, que Cuba no necesita limosna, Cuba no necesita migaja. Cuba necesita ayuda, así como cualquier latino en el mundo entero puede ayudar a su país. Este es mi país, es Cuba, y yo he participado en muchos lugares, en muchas actividades, recaudando fondos para otros países, pero me tocó el momento de ayudar al mío, de ayudar a aquellos que hicieron a Nachito, de ayudar a aquellos que lo prepararon para ser quien soy hoy en el mundo. Nachito, estaríamos hablando nosotros dos horas. Nosotros, seguro. Porque además de esta donación, que desde que lo vi en las noticias, para mí fue algo súper acogedor. Disfruté en tu concierto, sí. La última jornada del Festival Jazz Plaza, cómo contabas otro donativo que fue a las escuelas de música, sí, y sí, cómo los muchachos de la Jazz Band estaban tocando, sí, con esos instrumentos que habías traído, sí, pero quisiera que brevemente, sí, me hicieras la historia de a quién pertenecían esos instrumentos, cómo llegan a los muchachos cubanos. Esos instrumentos, desafortunadamente muchos de ellos pertenecen a escuelas, las cuales en los Estados Unidos, debido a muchas de las situaciones que se están creando, cierran mucho los programas de música. O sea, es una historia un poquito triste con un final feliz. O sea, son estos donativos que hacen otras organizaciones no gubernamentales, para repetirlo, que bueno, que recaudan toda esa cantidad de instrumentos, y después que los reparan y que quedan en buenas condiciones, pues ellos contactan a diferentes organizaciones, como mi fundación, y entonces dice, mira, tenemos tanta cantidad de instrumentos y esto, entonces pudimos traer ese donativo. Rápidamente te digo, porque sé que la televisión, el tiempo es oro, lo que yo estoy haciendo nada más que es retribuyendo lo que yo vi cuando yo estaba aquí en las escuelas. En la escuela Jazz Band de la Amadeo Roldán, que fue donde hicimos el mayor de los donativos, las dos muchachitas que tocaron flauta en la Jazz Band tocaron ese concierto hace unos días con esa flauta que nosotros pudimos recuperar, que le pagamos a los luthieres para que la prepararan exactamente para ellos, y pudieron hacer ese concierto con esos instrumentos. Lo único que te puedo decir es que ese es el mayor pago que yo puedo tener en mi vida. Lo único que yo estoy haciendo es retribuyéndole a un país que me preparó, a un país que todavía llevo más de 30 y tantos años de carrera profesional. Acabo de llegar a Cuba, hace ya ahorita 10 días que estoy en Cuba, y ni siquiera se ha parado ninguna personalidad del gobierno de cultura ni del gobierno de Cuba a decirme que yo le debo ni siquiera un centavo al gobierno por una carrera que hice, dos doctorados en Cuba, en piano y en dirección de orquesta. O sea, creo que tenemos que entender lo que está pasando. Tenemos que preocuparnos seriamente por la educación de nuestra juventud. Y si nosotros humildemente podemos solamente poner nuestro granito de arena, eso es lo que estamos haciendo y lo que continuaremos haciendo por el resto de nuestras vidas, porque para mí uno de los momentos más lindos y más emocionantes fue cuando pude tocar con la Jazz Band de la Amadeo. ¿Por qué? Porque un día, hace unos cuantos años, yo también estuve allí con ese uniforme y yo ponía un ejemplo en el concierto cuando Omar Aportuondo había ganado el premio de Guzmán con el grupo Manguaré, que estaba la canción aquella famosa, no, no, no se rinde nadie. Hicieron una orquesta que se llamó 20 aniversario con pioneros de todas las escuelas, you know, de música. Y a mí me escogen como pianista y qué gran placer y honor poder yo tocar con los músicos de Manguaré y con Omar en el teatro Carlos Mario. Yo decía, yo tengo que tratar de lograr de brindarle a esos muchachos otro incentivo. Que fue trabajar. Lo que sintieron ellos, sí, porque además compartieron escenario, sí, sí, con la Orquesta, sí, Sinfónica Nacional, exacto, con jazzistas destacados cubanos, con directores renombrados de orquesta mundialmente, y por supuesto no solo yo. Estabas ahí, sí, y para, sí, ellos fue muy gratificante. Para mí fue muy emocionante y bueno, como te digo, ya mi esposa, que es la que crea, hay muchos amigos que teníamos tenemos que haber sentado a Aurora teníamos aquí. Teníamos que haberla sentado, claro, porque realmente es como dicen mis grandes amigos, incluyendo el señor José Ramón Cabaña, que fungía como embajador. Como él le decía, a ti nunca se te ocurre nada pequeño. Todo lo que se te ocurra a ti son cosas grandes. Y mira lo que pudimos lograr después de las inclemencias del, así, tiempo. Mismo. Éramos casi 300 artistas sobre el escenario. El escenario, el día anterior no pudimos ensayar por las inclemencias del tiempo porque se tenía que hacer en la punta y en solo 3 horas ella pudo con su cabeza y su dirección artística armar todo ese concierto que fue en favor de la cultura, en favor del pueblo cubano y haciéndole saber al mundo de que Cuba no está sola, que Cuba vive, que Cuba... Yo vi en el ICR una frase que me encantó, Cuba abraza. Y esa es mi Cuba, y esa es la que yo voy a continuar defendiendo por el resto de mi vida, porque Cuba vive. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más tontano, no me digan más. Este 13 de febrero actúan en Miami el dúo Andy y Lucas y el cantante Alex Ubago, días después de haber sido obligados los tres, mediante un boicot organizado desde aquella ciudad, a cancelar los conciertos que tenían previstos en La Habana. El negocio será redondo, porque esta cancelación, además de evitar el veto definitivo para ellos del mercado latino, les ha dado una importante promoción gratuita. Falta de dignidad y cobardía son términos que se repiten en miles de comentarios en redes sociales. Recordemos cómo se lanzó este nuevo misil contra Cuba desde Miami. Tras anunciarse que dichos cantantes actuarían en el Festival San Remo Music Awards de La Habana, el anticastrismo lanzó una campaña feroz de boicot contra ellos. Claudicaron en pocos días, y lo que habían sido mensajes de amor hacia sus fans en Cuba se convirtieron de la noche a la mañana en agrios discursos políticos contra el régimen cubano, repitiendo el mantra de que en Cuba hay una dictadura que encarcela niños. Todo muy coherente, porque los citados artistas van a actuar ahora en Estados Unidos, donde cerca de 2.000 menores son arrestados cada día y hay 40.000 en prisión, siendo el único país del mundo que no ha ratificado la Convención de Derechos del Niño y casi el único donde pueden ser sentenciados a cadena perpetua. Alex Ubago el pasado año dio 4 conciertos en Colombia, meses después de la ola represiva que causó allí 63 muertes y donde cada 48 horas se asesina a un activista de derechos humanos. Pero Ubago ha cancelado un concierto en Cuba tras recibir, asegura, toda la información, facilitada ya sabemos por quiénes, sobre la situación en la isla. Los medios digitales anticastristas que sostiene con subvenciones millonarias el gobierno de Estados Unidos se encargaron de la difusión del boicot, que una vez logrado el objetivo de quebrar a los artistas ha sido tapado por la prensa. ¿Reacción cobarde a un chantaje brutal? No. Se plantan ante el régimen cubano. Jamás apoyaré ninguna dictadura. Diarios como El Mundo mencionaban el boicot al festival cubano, pero no el ejercido sobre los cantantes. Actos mafiosos tapados por una prensa mafiosa, que silencia el veto y censura en Estados Unidos a artistas cubanos como Buenafé, Tony Ávila, Jaila María Monpié, Paulo FG, que no cedieron al terror. Sí lo hicieron Gente de Zona o Julien Oviedo, que como Andy Lucas agacharon la cabeza y leyeron el guión escrito. El cantante de Este Mer Bueno, al que también sometieron a boicot en Miami, llega ahora al extremo de reivindicar al dictador cubano Fulgencio Batista. Pero lo más vergonzoso es la mentira como justificación de su cobardía. Esto decía Lucas. Nosotros cuando se nos llama, pues creemos que es por medio de un promotor como fuimos la anterior vez, no por medio del régimen. Lo sentimos mucho, nosotros no sabíamos que eso lo hacía el régimen. ¡Qué cinismo! Porque Andy Lucas, justo antes de la pandemia, dieron 7 conciertos en Cuba, organizados desde entidades del Ministerio de Cultura de la isla. Y cantaron junto a Jorge Robaina, director artístico del mismo festival al que ahora dicen que no van porque lo organiza el régimen. Con festivales internacionales, como el San Remo Music Awards, apoyado por cierto por la UNESCO, Cuba trata de reactivar su turismo y obtener ingresos, tanto para el sector privado como público. Este último los destina a sostener el presupuesto de cultura de un país sometido a una despiadada guerra económica, con la que Alex Ubago, Andy y Lucas han colaborado de una manera indecente. Por cierto, Andy y Lucas acaban de actuar en Cornellá, Cataluña. ¿Habrán pedido allí la libertad de cantantes como Pablo Hasél, encarcelado, y Valtònyc, exiliado? ¿Perseguidos ambos por el régimen español a causa de las letras de sus canciones? ¿Alguien lo sabe? Y que valoren el gesto que estamos teniendo tanto Andy como yo, porque yo hablo por los dos. Nos ha costado mucho llegar a donde hemos llegado, así que os esperamos en Miami. Estamos escuchando a Nachito Herrera con Ray Lema y Lauren de Wild en el Festival Jazz Plaza de La Habana 2022. Son 3 virtuosos haciendo jazz latino, jazz cubano. Thank you. guitarrista y compositor Dominic Miller es conocido como el guitarra de Sting, el líder de Police, con quien ha trabajado más de 30 años. Estuvo hace unos días en La Habana, en Cuba, en el festival Jazz Plaza, y allí fue entrevistado por Cubavisión Internacional. Nos quedamos con una frase: todos los músicos que conozco quieren venir a tocar a Cuba. Hoy nuestro programa se honra con la presencia de un guitarrista mundial, podríamos decir, alguien que dueño de una obra que ya ha dejado marcas en la cultura universal y que hemos tenido la suerte de que este año forme parte del Festival Internacional Jazz Plaza de La Habana. Muchas gracias en primer lugar y bienvenido, Dominic Miller. Nacido en Argentina, hijo de padre estadounidense y madre irlandesa. Has vivido, pasaste luego a los 10 años vivir en Estados Unidos, luego Inglaterra, además has recorrido el mundo varias veces ya con su carrera. ¿De dónde se siente Dominic Miller? Yo me siento Dominic Miller cuando estoy con mis músicos, no importa dónde, pero si estoy con mi familia, estoy en casa. Y mis músicos son como mi familia, así que yo no vengo de una parte particular, yo no creo, soy más internacional porque nací en Argentina, inglés, un poco inglés, americano, así que yo no vengo de un lugar particular. Entonces no me equivoqué cuando dije un guitarrista del mundo. Exactamente, sí. Ha dicho que la guitarra es el instrumento más importante. ¿Por qué? Y porque es mi instrumento, claro, pero en Argentina y en Latinoamérica, en patrias en Latinoamérica, hay una guitarra en cada casa. Y todo el mundo toca un poco de guitarra. Es un instrumento para comunicar historias, yo creo, y por eso es un instrumento importante, porque la diferencia entre una guitarra y un piano, por ejemplo, es que uno puede viajar con una guitarra por todos lados. Así que es una caja para decir historias musicales o con letra, pero en mi caso es más un narrativo musical. Así que funciona bien. Por supuesto que si hablamos de la carrera de Dominic, tenemos que llegar a Sting y a esos más de 30 años de carrera a su lado. ¿Cómo ha sido esa relación en lo personal y también, sobre todo, en lo profesional? Y hay dos partes ahí, porque la verdad es que no somos muy, muy cerca como amigos, pero después de 30 años, uno puede decir que somos más como familia. Es como mi hermano mayor. Y seguramente tenemos una telepatía musical. Como hermanos y hermanas tienen una telepatía y una conexión que es muy difícil explicar. Vemos las cosas en la misma manera. Y de vez en cuando no estamos siempre de acuerdo. Así que sí, claro, él es mi boss. Pero siento como es mi hermano mayor, lo admiro como hermano mayor y me enoja como hermano mayor también. Pero tenemos un dinámico musical más que nada. ¿Ha podido entonces también a Dominic desarrollar una carrera en solitario, una carrera bien fructífera? Y yo quisiera saber, ¿le ha sido difícil construirse un nombre separándolo de no ser siempre el guitarrista de Sting? Sí, los primeros 10 o 15 años que estuve con él y hice prensa y todo el mundo había dicho Dominic Miller, el guitarrista de Sting, eso me enojó un poco, pero ahora, después de 30 años, acepto que es parte de mi vida musical, de mi viaje musical. Así que soy orgulloso con esa conexión ahora. Así que no me importa mucho. Es al revés ahora, porque es parte de mi vida. Y no puedo ignorar eso. Y mi manera de interpretar música viene mucho de él. Así que estoy bien con eso. Si tiene Dominic Miller que explicar, que conceptualizar un poco la música que ha querido hacer con todos esos discos que además han estado siempre marcados en lo instrumental, y creo que eso también es importante. ¿Cómo lo explicaría? Y para mí es importante, de cuando yo hago mis discos, es importante para mí que no hago música que es parecido a Sting, porque yo no canto, así que yo digo historias musicales. Y en vez de tratar de hacer la misma cosa, es mejor que hago algo opposite, que es contra lo que él hace, pero viene del mismo lugar armónicamente, porque yo soy influenciado por su manera. Es como un dialecto musical, es como un lenguaje musical, así que al mismo tiempo no hay mucha distancia entre mi música y su música, pero es la manera de hacerlo que es diferente, y es importante que lo hago, y es importante para él también que lo hago, porque sin hacer esto yo no podría hacer estar en su grupo, y al contrario también, sin hacer mi música no podría hacer Sting. ¿Qué otras influencias están en la música de Dominic? Y como todo el mundo, yo tengo muchas influencias diferentes, que claro, el rock y el principalmente el rock, como los Beatles, los Stones y todo eso, pero también siempre hay Bach, siempre hay Chopin, y la música brasileña me encanta, y de Venezuela y de Colombia, música de Sudamérica me encanta muchísimo, porque yo nací con eso, es parte de mi cuerpo, y tango también. Pero la cosa que no hay nadie en el mundo que tiene la misma colección de música, y eso es la parte que yo puedo decir al público, que es la parte que donde yo soy verdaderamente original, porque nadie tiene la misma colección, y eso es mío. Así que mi forma de interpretar música y de escribir música viene de ahí, porque nada de lo que hago es completamente original, viene de una parte, pero lo que es original es mi colección de música. Pero es muy variado, pero como soy de Estados Unidos y Inglaterra, yo tengo el lado latinoamericano que ellos no tienen. Así que por eso soy original para ellos. Pero al mismo tiempo hay americanos que escuchan, digamos, música japonesa o de Lebanon, o no sé, pero eso no es mi influencia. Quisiéramos ahora que nos contara un poco sobre el camino que lo trajo hasta aquí, hasta llegar a este punto, y quisiéramos comenzar por que nos cuente cómo se establece la relación con Cuba y los músicos cubanos. Y es mi tercera vez aquí en Cuba, y la primera vez que vine hace 7 o 8 años, fui invitado por un empresario a tocar con Manolito Simonet y su orquesta, y también para tocar mi música y hacer unas clases con los jóvenes. Y claro, fue una enorme oportunidad para mí, porque no es muy raro ser invitado a Cuba para músicos, y yo salté a la oportunidad, así que vine, toqué con Manolito y también con Pancho Amat, así que me ponieron en una situación enorme, porque Pancho es un maestro total, y el primer segundo que tocamos juntos fue una química total. Así que eso es mi experiencia de venir acá, y ya que estoy en mi tercera vez, ahora cada vez que vengo, mi razón por venir no es solamente por ofrecer mi música, pero más para escuchar lo que pasa aquí. Porque, como dije antes, cada vez que tengo experiencias musicales, yo me siento más rico, y yo puedo agarrar algo de la experiencia, de la influencia, del ritmo. Y no es solamente la música, pero el modo de vivir y la gente, porque yo identifico más capaz con la gente que la música, porque yo creo que el ritmo viene del modo de vivir. Porque hay una porque cada vez que escucho música con la gente cubana, todo el mundo empieza a sonreír. Así que le da alegría. Y yo quiero saber de dónde viene esta alegría. Yo creo que es el ritmo. Así que estoy aprendiendo cada vez. Y eso es mi conexión con Cuba y la música cubana y los músicos cubanos. Es esta alegría. Yo quiero un poco de eso y llevarlo a Europa, donde está frío y llueve todo el tiempo. Antes de llegar a Cuba, antes de esa primera visita, ¿qué conocía de la música cubana y de Cuba? Más la música salsa, como todo el mundo. Todo el mundo le encanta la salsa, digamos en Estados Unidos, en Miami, claro. Y es música salsa y hay una cultura de muchos pianistas aquí. Así, y música, hay una versión de música clásica mezclando con salsa y música clásica, sí. Y los pianistas aquí en Cuba, creo que en Cuba hay más pianistas virtuosos que en todo el mundo entero. Es posible. Y claro, y la percusión, y no sé, pero es más, hay muchos artistas, claro, pero no hay un artista en particular. Claro, hay enormes grupos, como hay un montón de grupos, pero que me gusta, pero es más el ritmo que me fascina. ¿Hay alguna canción cubana que prefieras? No hay alguna en particular, no puedo decir. Es todo, es una mezcla de todo. ¿Qué le ha parecido este festival Jazz Plaza? Es enorme, me encanta este festival, porque hay un poco de todo, ¿no? Hay muchos estilos variados, hay músicos que vienen de Canarias, por ejemplo, de Alemania, de Inglaterra y de Argentina también, creo. Hay músicos de Argentina. Así que es una celebración de música por todos lados. Así que es verdaderamente un festival de música internacional. Durante esta visita se presentó por primera vez en un teatro en Cuba para todo el público. ¿Cómo se sintió compartir su obra con el público cubano? Y es increíble para mí, porque la verdad es que cada vez que yo toco enfrente de un público, es como, no, si no los conozco y si ellos no me conocen a mí, es como un poco un blind date. Y es yo no puedo venir con todas mis líneas preparadas. ¿Quién soy yo? Así que es una cuestión de no tener un plan. Así que no tuve un plan. Llegué, sentí el ambiente de la gente y empecé a tocar. Y así funciona. De empezar tranquilo, sin decir mucho, y después, poco a poco, tengo una relación con el público. Porque yo lo siento. Es casi como es una persona. Y yo creo que tuve una buena conexión con la gente. Fue muy intenso. Y creo que vamos a repetir la experiencia. Ojalá. Ojalá. Al menos yo me sentí en el concierto como que todo era muy íntimo, muy cercano. Y es esa intimidad, esa cercanía, ¿es algo particular que quiera transmitir en su obra? No es que quiero ser íntimo con la gente. Solo quiero decir la verdad. Porque yo creo que la gente que escucha música puede ver la diferencia entre una mentira y la verdad. Y la verdad es solamente decir las cosas puras, decirlo sin un plan. Y yo creo que la gente cubana son muy educados musicalmente. Así que empecé con un poco de tímido. Tuve un poco miedo antes de tocar, porque Yo no conozco con quién voy a tener esta experiencia. Así que vengo con mucho respeto. Y yo creo que terminamos la noche con un respeto mutual. Invitó a dos músicos cubanos excelentes a acompañarlo en el concierto. Y quisiera, hablamos también ya de Manolito, pero ¿hay otros músicos cubanos que lo hayan impresionado particularmente, que haya conocido en estas visitas a Cuba? Sí, hay un pianista que se llama García increíble, lo vi, porque también estoy viendo conciertos, no estoy aquí para tocar solamente, pero había un concierto solamente de pianistas dirigido por García. Virtuoso. Rodrigo García. Sí, Rodrigo García. Y todos sus músicos y sus invitados, increíble. Eso fue the highlight, digamos. Y también había el trompetista joven Tony González, que tocó conmigo. Así nomás, es un festival de jazz. Y si alguien, el impresario, me dijo, hay un joven que quiere tocar contigo. Y yo digo, a ver. Así que él vino, hicimos una prueba de sonido y una repetición. Hay muchos músicos acá que quiero tocar. Y Aragán, claro, fui ver una noche, vi Aragón. Aragón, Orquesta Aragón. Y eso fue capaz, una experiencia como religiosa para mí, increíble. Pero sí, claro, hay muchos músicos aquí que me gustaría compartir con la próxima vez. ¿Regresará a Dominica, Cuba? Claro que sí. Así nomás. Llámenme. Vengo en 2 segundos. Muchísimas gracias por su tiempo, por acceder a conversar con nosotros y sobre todo por llegar hasta Cuba a compartir con nosotros su arte. Gracias a usted y a todo el mundo acá. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más vago, no me digan más. Un ejemplo de cómo la Casa Blanca blanquea, mediante su control de los medios, el brutal bloqueo al que somete a Cuba. En varios de los sitios digitales anticastristas que financia, leemos que el Banco Interamericano de Desarrollo ayudaría en la reconstrucción económica de Cuba si su gobierno cumpliera condiciones de la organización financiera. La fuente es una entrevista del diario argentino Infobae al actual presidente del citado banco, Mauricio Claver Carón. Quien la lea concluirá que el culpable de que Cuba no acceda a los préstamos para el desarrollo, que sí reciben otros países, es, faltaría más, el gobierno cubano. Pero rescatemos otra entrevista de 2016 realizada por la agencia EFE al anterior presidente de la entidad, el colombiano Luis Alberto Moreno, que lo aclara todo. Me encantaría poder hacer cosas en Cuba, las necesidades allí son gigantescas, afirmaba. Pero hasta que la ley Helms-Burton sea eliminada, y es una decisión del Congreso estadounidense, no veo cómo se va a poder avanzar. Es decir, la principal fuente de financiación para proyectos de desarrollo en el continente, así califica el diario El País a dicho banco, está vetada para Cuba debido al bloqueo de Estados Unidos. El papel de medios como ADN Cuba, Diario de Cuba, Cibercuba o Infobae es blanquear este bloqueo, taparlo, para endosar a La Habana la culpabilidad de sus efectos. En este caso, la imposibilidad de acceder a fondos públicos multilaterales para arreglar carreteras u hospitales. Estos órganos de propaganda subrayan que para el actual presidente del banco sería un sueño poder ayudar a Cuba. Ayudar a que se hunda, deberíamos leer. Porque a diferencia del anterior, Mauricio Claver Carón, impuesto como presidente de la entidad por Donald Trump, Jair Bolsonaro e Iván Duque, trabajó durante años en el lobby US Cuba Democracy, proponiendo más sanciones contra la isla y torpedeando la política de acercamiento de Barack Obama. El diario El País lo define como el principal arquitecto de la política de dureza que Washington mantiene respecto a Cuba y Venezuela, país este último contra el que ha defendido la opción militar. ¿Pero qué significa que Cuba no reciba préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo? Nos lo explica Frank Calzón, otro halcón de la ultraderecha cubanoamericana. La reconstrucción de Cuba, por medio de un ambicioso programa de obras públicas, financiado por el banco, le daría empleo a cientos de miles de obreros, y esos millones de dólares en sueldos no se utilizarían para importaciones que los cubanos pueden producir. ¿No decían que el bloqueo no tiene impacto en los salarios y las condiciones de vida de la gente en Cuba? ¿No era todo culpa del gobierno cubano? Es Este sábado, día 12 de febrero, se realizó en San Fernando de Henares, Madrid, la carga de un contenedor solidario con destino a Cuba. Son medicamentos, antibióticos, antipiréticos y antiinflamatorios principalmente, y otros materiales de uso sanitario, comprados con una donación del trovador cubano Silvio Rodríguez, que entregó para ello los ingresos de sus dos últimos conciertos en Madrid. También con los aportes de varios colectivos pertenecientes al MESC, Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Esta iniciativa tuvo lugar con un mail que mandó Silvio Rodríguez a Medicuba comunicándonos que quería hacer la donación de sus dos conciertos y de un premio que iba a recibir en León para adquirir medicamentos. Automáticamente contactamos con él y le propusimos desde Medicuba que si le parecía bien que participaran el resto de asociaciones de Solidaridad con Cuba del Estado español que quisieran, pues para ampliar esa donación y poder así cargar un contenedor de 40 pies. Con esta donación hemos conseguido llegar casi a los 300.000 euros. Este envío es el segundo de la campaña Toneladas de Solidaridad contra el bloqueo a Cuba, que impulsan los 58 colectivos que en el Estado español conforman el MESC. Estamos aquí hoy en Torrejón de Ardoz cargando lo que sería la segunda fase de la campaña Toneladas de Solidaridad contra el bloqueo a Cuba. Como digo, es la segunda fase de esta campaña que comenzó en el mes de enero con la carga de un primer contenedor auspiciado por la Asociación Defensa en Cuba, que es una de las entidades que forma parte del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Este contenedor, que podéis ver al fondo, está repleto sobre todo de materiales sanitarios y medicamentos, en una forma de la forma que tenemos de luchar contra el bloqueo que ya lleva sufriendo Cuba más de 60 años. El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba a día de hoy integra ya un total de 58 organizaciones de solidaridad con Cuba de todo el Estado español. Se trata de un movimiento que el objetivo que tiene es luchar de forma coordinada contra el bloqueo, no solo el bloqueo económico, sino también el bloqueo mediático. Para todas las personas que conformamos este movimiento, esto supone un antes y un después, no solo por el gran Silvio, que generosamente ha podido donar todo este dinero, todos sus beneficios, sino porque también supone una colaboración, una unidad en la defensa de la Revolución Cubana. Esta campaña tiene como antecedente la de Jeringuillas para Cuba, con la que el MESC envió 4 millones de jeringuillas y agujas para la vacunación contra la COVID en la isla. Hoy, Cuba es el tercer país del mundo en índice de vacunación y el primero en inmunización de niñas y niños desde los 2 años. Acompañarlos en este emotivo momento en que se ha alcanzado una nueva meta de esta potente campaña que ustedes están impulsando, toneladas de solidaridad contra el bloqueo a Cuba, que ciertamente vemos que ha movilizado a muchísimos amigos, a muchísimas fuerzas, y que para nosotros tiene un gran valor. Y hemos venido precisamente no solo a presenciar y a estar con ustedes, sino en primer lugar agradecerles al Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba por todo lo que han hecho, por todo lo que han movilizado, y también a nuestro cantautor Silvio Rodríguez, quien, como sabemos, donó todo lo recaudado en los conciertos realizados en Madrid el pasado año para contribuir a un esfuerzo tan humano y tan noble como este. Las organizaciones del MESC tienen abiertas 15 cuentas bancarias para la campaña, que culminará el 26 de julio de este año. Este mes de febrero se cumplen 60 años del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos. Frente a ello, la mejor respuesta, la solidaridad. Es un contenedor muy especial porque está lleno de dignidad, está lleno de rompamos el bloqueo, de viva Cuba socialista, de un montón de ilusiones y de trabajo de muchas y muchos compañeros que día a día queremos hacer visible el bloqueo y la solidaridad con la Revolución Cubana. Thank you. Hasta aquí el programa de Cuba Información de hoy. Gracias por seguirnos. Estamos en la web cubainformacion.tv, en Twitter, Facebook, Instagram, Telegram y llevando a cabo una campaña de socios, socias y donaciones para que este proyecto de información alternativa a la de los medios hegemónicos pueda continuar. Hasta el próximo programa.